un featuring con Don Remo, el veterano, Palo Palma. Somos los grandes y la reggaetonera se conoce donde quiera, haciendo magia con el flow. ¡De verdad! Reggaetonera internacional, como es que lo hace genial. Yo aquí te voy a dar lo que es real. Que lo hace genial. Yo a ti te voy a dar lo que es real. Porque tú haces de que valga la pena bailar. Mami, tú con este gremio siempre recibes el premio. Mirarte no es en vano, es la ley del new milenio. Te se frena coqueta, la que el doctor receta, con su curva perfecta y su poción secreta. Tú me devoras todas horas, sola, sola. Abusadora, gozadora, matadora, catadora. Eres tú la impostora que resalta con crayola. La que nunca se limita cuando así la deja sola. Venga, sé que la voy a dar lo que es real. Porque tú haces de que valga la pena bailar.